Bueno, buenas noches. Están en Radio Prestas. Esto es el programa de los jueves de metal. Esto es Vomitando Sangre. Bueno, pues espero ya me puedan escuchar. Nuevamente, buenas noches. Soy su anfitrión, Julio César González. Y pues están en Radio Prestas, en este programa de metal, perdón, de jueves por la noche. Y pues es un gusto saludarlos de nuevo, que nos estén escuchando, que nos estén sintonizando, que nos den unos minutos de su vida para, pues, para escuchar buena música. Pues bueno, son las 11:50 minutos, minutos más, minutos menos. Y pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Nuevamente, gracias. Esta sección está dedicada a todas las personas que les gusta el metal, el, no sé, heavy metal, death metal, pues básicamente música pesada. Y pues pues vamos con esto, vamos a empezar con esta emisión de radio, perdón, con este programa, con buena música, como les decía. Les voy a regalar una cancioncita. ¿De qué será? Bueno, vamos a ponerles una canción de death metal. Vamos a ponerles algo de Carcass. Espero que les guste esta primera canción. Y pues arre con la música. Y pues a lo largo de este programa estaremos platicando de varias cosas que tengan en, no sé, en interés por platicar, de lo que les haya pasado en la semana, o no sé, de algo que les haya pasado muy extraño. Pues bueno, damas y caballeros, nuevamente estoy nervioso, pero pues vamos con esto, que es No Love Lost de Carcass. Están en Radio Prestas, Vomitando Sangre. Así hemos decidido ponerle a esta sección, Vomitando Sangre, Radio Prestas. Awakening, not experience, yeah. Bueno, amigos y amigas, eso fue No Lo, si no mal recuerdo por ahí que es el género. Pero bueno, estamos de vuelta. Ups, perdón, por ahí si escucharon algo de ruido, fue sin querer. Pues bueno, ¿qué les puedo contar? ¿Qué les puedo contar que sucedió esta semana? Al menos en mi semana. Pues se casó uno de mis primos. Así es. Y pues es una noticia agradable. Un poquito triste dentro de lo que cabe. Va a dejar de echar desmadre, va a dejar de ponerse pedo. Vamos, ya va a tener otra clase de obligaciones. Así es que por nuestra parte, pues no nos quedó más que apoyarlo y, pues claro, felicitarlo, ¿no? Yo, su anfitrión de esta estación, pues tuve el honor de ganar, de ganar la liga de la novia. La tradición dice, la leyenda dice que el próximo a casarse es el que se gana la liga. Pues espero no ser yo el próximo a casarse, la verdad. Todavía quiero disfrutar del desmadre. Quiero echar un ratito de cotorreo todavía. Todavía hay mucho, mucho que conocer, mucho que aprender. Pues muchas cosas que aún me faltan por hacer. Y pues la verdad no me gustaría casarme ahorita en este momento. Pero pues bueno, al menos eso fue a grandes rasgos lo que me pasó a mí esta semana. Y pues como ya sabrán, tenemos el Twitter, tenemos las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos cuenten qué diablos fue lo que les pasó esta maldita semana. ¿Qué aconteció en sus vidas? ¿Qué fue importante lo que les sucedió a ustedes? Y pues obviamente para que nos escuchen, ¿por qué no? Para que nos pongan una canción, no sé, una petición. Ahorita de hecho ya tenemos una petición por ahí en el chat. Ya tenemos chat, damas y caballeros, por escuchas, hombres y mujeres, ya tenemos chat. Entonces por ahí nos estaban preguntando que quiénes eran los primeros que pusimos en la canción. Y pues obviamente, como les había comentado, era Carcas la canción. Por ahí César González, mi primo, también nos está haciendo una petición de una canción. Entonces pues vamos a darle gusto a la gente, que es a lo que vinimos a esta estación, para complacerlos. Estamos para ustedes, no sé, cualquier petición. Les recuerdo, o creo que no les dije, estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, .com/radioprestas. También estamos en Twitter como @radioprestas, para que nos puedan seguir. Y estamos obviamente en nuestra página, en el blogspot, radioprestas.blogspot.mx, para las personas que nos quieran seguir. Disculpen ustedes si me quedo callado. Acabo de cenar y bueno, ustedes saben, la naturaleza tiene que hacer sus funciones y por ahí se me salen unas cuantas ranitas. Entonces les decía, pues cuéntenos de ustedes, cuéntenos si fueron a una boda esta semana, si han ido a bodas, qué tal han estado, la víbora de la mar, no sé, la marcha fúnebre. Que en la boda a la que yo fui no hubo marcha fúnebre, fue una mamada. Pareciera que los güeyes de que nos estaban poniendo la música estaban en su fiesta. Pero pues bueno, ¿no? Ahí les seguiremos platicando de qué, cómo estuvo esa boda y quizás otras cosas más. Y pues bueno, vamos con la primera complacencia de la noche para César González. Esto es BBK de Core. Creo que por ahí hubo alguna falla en el audio, pero bueno, no se preocupen, intentaremos mejorar el producto o lo que sea que estén escuchando. Entonces vamos con esta canción de Korn, BBK. Nunca he sabido qué significa o qué quiere decir esta canción, pero adelante, vamos con la canción. Esto es de Korn, están en Radio Prestas, Vomitando Sangre. Perdón, nuevamente. Eso fue BBK de Korn, del álbum Follow the Leader, si no mal recuerdo. Por ahí ya nos hicieron el brevario cultural de la canción de Korn, que significa Big Black Cock. Obviamente son siglas en inglés, y pues en español quiere decir algo así como gran pene negro. Gracias por el brevario cultural de mi primo César, que nos está escuchando, y a su novia, me parece, a Lu Sánchez. Déjame ver tu nombre por ahí en el chat. Pero bueno, solamente dice Lu. Pero bueno, gracias Lu por también estarnos escuchando, regalándonos unos minutitos de tu vida escuchando buena música. No sabemos si realmente te agrada el metal, te guste o por ahí tengas conocimiento de esto, pero pues bueno, igualmente muchas gracias por darte el tiempo, por darnos un minuto o dos o una hora de tu vida. Entonces, bueno, también Luya nos hizo una petición, y pues con mucho gusto se la vamos a poner, ¿por qué no? Estamos para complacerlos, para servirles, para ponerles mucha música. Y pues les decía yo que la semana pasada asistí a la boda de uno de mis primos, casi mi hermano. Palabras más, palabras menos. Es alguien muy muy especial para mí. La verdad, lo quiero mucho. Viví muchos agradables momentos de mi vida con él. Pasé la mayor parte de mi infancia con mi primo. Se llama Rubén Omar González. Felicidades, hermano, si algún día llegas a escuchar esto. Pasé mucho tiempo de mi vida con él, parte de la secundaria, de la prepa. Fue una persona muy muy allegada. Es una persona, no se ha ido, ¿verdad? Es una persona muy allegada a mí. Y pues la verdad sí me puso un poco triste que se casara, pero bueno, ¿no? Son cosas que tienen que pasar a lo largo de la vida, de los años. Digo, al menos como cualquier persona normal le gustaría, o al menos a mí me gustaría casarme. Y pues son cosas que cualquier persona normal quisiera hacer, al menos eso creo. No lo sé. Y pues sí, a mí sí me entristeció un poquito, pero pues bueno, ya ahí seguiremos en otra etapa de su vida, de mi vida, pues haciéndonos compañía. Pues sí, como les comento, fuimos a la fiesta, y pues fue una buena fiesta, me gustó. Desafortunadamente no puedo beber ahorita, o no debo beber, así es que no tomé ni una sola gota de alcohol, y eso es demasiado malo. A mis 28, casi 29 años, estar teniendo que resistir esas tentaciones tan sabrosas que hacen la vida más feliz a las personas, pues está medio cabrón. Entonces, me divertí, pero no me divertí como me hubiera gustado. La verdad, sí me hubiera gustado mucho embriagarme. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a la rola que nos pidió esta señorita Lu Sánchez. Creo que sí es Lu Sánchez, por ahí hemos visto publicaciones de ella. Y pues le seguimos contando de esta boda, o de lo que les llame la atención. Vamos con la siguiente rola. Por ahí viene entrando alguien, es mi carnal. No sé por qué viene llegando a esta hora de la noche. Creo que viene de trabajar. Ni siquiera nos mandó un saludo, pero bueno. Por ahí, un comentario sin sentido. Pero bueno, vamos con la canción que nos pidió Luz Sánchez, que vendría siendo Wasted Years de Iron Maiden. Y pues bueno, Lu, ya dejemos de hablar tanto y vamos a ponerte tu canción para que la disfrutes. Esto es Wasted Years, Iron Maiden. Están en Radio Prestas, vomitando sangre. Buenas noches. We'll be right back. Qué bueno que les guste el desmadre, aunque sea. Si no les gusta el metal, sin albur, qué bueno que nos están escuchando. Que tienen unos minutos para sintonizarnos. Pues no sé si nos está escuchando por ahí una de mis amigas de la universidad, Rosario Origel, si no mal recuerdo su apellido. Pues un saludo, Chayito. Gracias por empezar a escuchar la estación. Y pues, como te he comentado por ahí por Facebook, esperemos hacer una sección de rock, rock en español, rock clásico, quizás algo de rock alternativo. Todo depende del tiempo que tengamos para, o que tenemos para hacer esto. Realmente, aparte de hacer este proyecto, esta transmisión, pues trabajamos, ¿no? La mayor parte de las personas que hacemos esto estamos trabajando, nos ganamos el pan como cualquiera de ustedes, y pues luego no tenemos mucho tiempo de hacer mucha programación, o como verán, lo hacemos ya tarde en la noche, dice por ahí uno de mis primos. Estamos en el horario estelar de la medianoche. Lo importante es que nos estén escuchando, están con nosotros. Pues gracias nuevamente. Saludos a todos, saludos a Chayito, si nos está escuchando. Saludos a Sara y Aguilar, a César González. Saludos a Luz Sánchez también, que creo que, bueno, no la quiero cagar, es pareja sentimental de mi primo. Solamente eso puedo decir. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos. Y pues sí, les comentábamos que fuimos a una boda, y a la hora de poner la víbora de la mar, todo estuvo muy bien. Todo estuvo, pues, a gusto, como todo suele, como todo suele pasar en una boda normal. La víbora de la mar, tiramos al novio, perdón, tiramos al novio, y a la hora de cargarlo para hacer la marcha fúnebre, el chico del sonido no puso la marcha fúnebre. Eso se nos hizo, o nos fue un poco molesto, ¿no? Porque obviamente, como en todas las bodas, al menos católicas o normales a las que yo he asistido, después de la víbora de la mar, siempre ponen la marcha fúnebre. Entonces cargan al novio así como, pues, de muertito, ¿no? Y ya se acabó el desmadre y, o sea, lo que sigue, ¿no? Bueno, pues este cabrón se le hizo bien fácil no poner la marcha fúnebre, y no sé, se puso a hacer muchas pendejadas y el público quedó muy descontento. Y obviamente, pues le mentamos su madre al del sonido, porque es una tradición la marcha fúnebre, no podía dejar de faltar la marcha fúnebre. Y pues bueno, esto nos molestó demasiado. Pues sí, se nos hizo así como que, pues güey, invítanos a tu fiesta, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? Es la boda de, pues, el novio, ¿no? Porque chingados, haces lo que tú quieres. Y pues sí. Entonces, pues, de parte de los asistentes se desanimaron un poco, pero bueno, con su respectiva mentada de madre se fue el sujeto este que estaba animando la fiesta. Y pues la fiesta siguió normal, como toda fiesta debe de continuar. Obviamente le echamos su trago en su zapato al novio, hicimos que se lo bebiera. espero no casarme pronto, la verdad. He llegado a pensar, si me tengo que casar o si me quiero casar, no sé, no quiero llegar a... No, no quiero hacer fiesta, la verdad, no quiero que me toque todo eso, lo que le tocó a él, y aventar que la liga, la corbata, no sé, se me hace mucho, mucho protocolo. Pensándolo bien, no me gustaría casarme así, esa es una boda normal, como una peda. No sé, una borrachera con todos mis primos, mis amigos, muy, muy allegados. Y pues, chingón, ¿no? Hasta ahí. Y no más. Digo, todos, que todos se pongan pedos. Que todos disfruten la fiesta y pues ya, ¿no? Vámonos cada quien a sus casas. O si se la quieren seguir, pues igual, ¿no? Pero no sé, ya estoy pensando mucho eso de casarme. Mucho, mucho pedo, mucho desmadre. Pues bueno, vamos con tubo de fondo. Bueno, vamos ahora con una rolita. ¿Qué les parece si les regalo algo de Pantera? Que si tenía más. Pero pues no. No tengo más disponible de momento de Pantera. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Vamos a poner algo de Pantera al carajo. Vamos a poner Unbroken. A ver qué les parece. ¿Qué le parece al público conocedor de esta estación, de este programa de Vomitando Sangre? Y pues, nuevamente recordándoles, como un vil necio, recordándoles las redes sociales. Estamos en Radio Prestas. Perdón, en facebook.com/radioprestas. En Twitter como @radioprestas y el blogspot, la página donde muchos nos escuchan, muchos no, donde chatean, ya tenemos chat, wow, eso es emocionante. Siempre soñé ver una página de radio hecha por mí o por nosotros y con un chat. Bueno, vamos con la canción. Ahí estamos para complacerlos, para darles gusto, para saber de ustedes cómo les ha ido en las bodas, si ya fueron a boda, si han ido a alguna boda, si les gustó el desmadre de la boda, la bebida, la comida, no sé, cualquier cosa. Solamente háganos saber qué les pareció la boda a la que fueron. Y pues bueno, vamos con la canción. ¿Está lista? Pues vámonos. Esto es de Pantera. La canción se llama Unbroken. Y esto es del disco Far Beyond Driven. Un poquito de thrash metal de Texas, muy agresivo. Que el diablo tenga fuego lento, a Ty McDarrell, un gran guitarrista. Pero bueno, ya. Mejor me callo y les pongo una canción. Pantera. Esto es Unbroken. Están en Radio Prestas, Vomitando Sangre. I wonder if what's mine happens while Bueno, queridos radioescuchas, eso fue de Pantera. Fue Unbroken. Desde, pues al menos desde mi punto de vista, como les comento, una canción demasiado buena, excelente diría yo. Como les decía, lástima que pues mataron a Dimebag Darrell, ¿no? En una tocada, si no mal recuerdo, la persona que se subió a asesinarlo, a privarlo de la vida, pues brincó la valla de seguridad, hasta donde yo sé, y le apuntó con una pistola y lo mató. Se le hizo muy fácil privarnos de la vida de uno de los más grandes guitarristas. Afortunadamente acusaba, o hasta donde sé, igual prometo ponerme, investigar bien el motivo, la causa por la que esta persona asesinó a Dimebag Darrell. Pero hasta donde yo sé, esta persona culpaba como tal a Dimebag Darrell de la separación de Pantera. Pero bueno, muchos grupos se separan porque yo creo que se cansan de tantas giras, estar juntos, no sé, convivir a diario con las mismas personas. Me imagino que debe ser difícil. Por ahí creo que AC/DC y los Rolling Stones son bandas que no se llevan muy bien, pero de igual forma logran hacer a las personas a las que satisfacen con su música. Y pues vamos, yo creo que no es culpa de nadie que una banda se separe, que una banda deje de hacer música y pues continúen con sus proyectos alternativos con otras personas. Y pues así fue la historia de Dimebag Darrell. Repito, que el diablo lo tenga fuego lento. Y pues por ahí ya nos hicieron otra petición. La haremos después del siguiente bloque musical. Ya saben, tenemos que complacer a todo nuestro público. Pero pues de momento les puedo decir que yo he ido a varias bodas. De hecho, esta es la tercera boda a la que voy. Y en todas las bodas en las que he ido ha habido marcha fúnebre. Realmente la primera boda a la que fui, la marcha fúnebre fue muy, muy, muy buena, bastante agradable. Que fue a la boda de uno de mis primos también. Se casó con una de mis primas, igual, primo político. Y pues, vamos, hubo marcha fúnebre, toda la tradición de aviento la liga y el próximo que se la gane, va a ser el que se case, ¿no? Entonces, les platicaba yo, pasó el ritual, ¿no? De la ¿cómo se llama esto? El ritual de la víbora de la mar, perdón por las lagunas mentales. De repente el tren de pensamiento se me va y se me olvida las cosas de lo que estaba hablando. Eso es bastante gacho. Pero bueno, después de este ritual de la víbora de la mar, pues el novio se dispone a quitarle la liga a la novia. Y hacernos de ese bonito galardón en ese momento. Entonces va su servidor, va el hermano de mi primo, César. Y por ahí me parece que hubo otros colados, un buen amigo mío también, amigo de mis primos, Juan Carlos, compañero de profesión, si esto se le puede llamar una profesión. Él también hace radio por internet, The Walking Dead, por ahí se llama la estación, si pueden escúchela, Juan Carlos, estamos haciendo una pequeña promoción aquí de este lado de Radio Prestas. Pero bueno, les decía, estábamos ahí ya varios presentes para poder ganar la Liga de la Novia. Y pues bueno, ¿no? Empezó las clásicas fintas, ¿no? De que el novio hace que va a aventar la liga y no la avienta. Y estábamos todos ya empujándonos, queriendo ponernos atentos para cuando la liga fuera aventada. Y pues como ustedes saben, ¿no? Fue aventado el preciado trofeo y sale volando y cae encima de la camarógrafa que estaba grabando la boda. Y ¡zas! Ahí tienen a su humilde servidor corriendo tras la liga. Ágilmente esquivo a la camarógrafa y voy a recoger la liga, cuando siento un empujón y madres, voy a dar al piso. Verga. La verdad, no sé cómo fue que reaccioné tan rápido que di una marometa como oso panda o como togui ágilmente en el piso. Caí, di la marometa y me levanté como si nada hubiera pasado. Así de, oh, estoy bien, no se preocupen. Digo, sí me llevé un putazote en la rodilla, pero obtuve el premio y me sentí feliz. Dicen los que me vieron que se vio cagadísimo como caí, como me di la marometa, como nada más así como que se acercó a darme, no sé si sus disculpas o abrazarme, no sé, yo la verdad estaba así como que con la emoción. Y pues todos, no mames, güey, chingón, te ganas de la pinche liga y que la chingada, bla, bla, bla, ¿no? Ya me gano la liga, muy mamona, me la pongo en la cabeza así como una pinche cinta acá, tipo Karate Kid o Rambo. Y pues ya, ¿no? Paso a la mesa donde estaban mi papá, mi mamá, mi hermano o mis hermanos y uno de mis primos. Y me dice mi papá, huele a mole. Yo así de, no sé de qué diablos me estás hablando. Pero obviamente pienso que hacía referencia a que pues yo voy a ser el siguiente, ¿no? El siguiente que se va a casar, como lo marca la tradición o no sé, esa costumbre del que se gana las prendas de la novia o del novio, pues son los que se casan. Así que, la verdad, yo no le creo nada. Yo no quiero casarme ahorita, la verdad. Quizás en unos 20, 30 años, igual, y lo voy a pensar. Igual. Mientras, no quiero casarme. Y pues bueno, ahí también haciendo un brevario cultural acerca de las personas que nos están escuchando en este momento. Esta chica, Luz Sánchez, es novia de mi primo César. Por ahí me acordé, ya me había platicado que sí, ya estaba formalmente en una relación con esa chica. Quizás él sea el próximo en casarse, quizás no, no lo sabemos. No nos adelantemos a nada en este momento, así que pues dejemos que disfruten su noviazgo, que se disfruten a ellos, que se quieran mucho y pues no atacan. En lo que buscamos la complacencia de Saraí, que fue la que nos pidió la canción, les vamos a dejar algo de Children of Bodom. Es una canción que a mí me gusta mucho. Creo que es de su primer disco, del Hatebreeder. Déjenme buscarla. Aquí está, mis queridos radioescuchas nocturnos desvelados. Un saludo a Charlie, que va llegando, no sé dónde demonios. Gracias, Charlie, ya te perdiste la mitad del programa, pero aquí estamos poniendo mucho metal, muchas guitarras relampagueantes y tambores machacantes. Sí. Bueno, vamos con esta canción de Children of Bodom, Bed of Razors, en español algo así como cama de navajas, no sé. Y pues otra vez, amigos y amigas, queridos radioescuchas, les recuerdo el Facebook. Estamos en facebook.com/radioprestas. Estamos en Twitter como @radioprestas y en el blogspot, donde estamos chateando. Sí, ya tenemos chat. Bravo. Gracias. Gracias a nuestro amigo desarrollador, programador, director, técnico, staff, hipster, Charlie Landero, el director creativo de todo Blogspot. Y pues, gracias, Charlie. Pues bueno, vamos con esto, que es, como les decía, Bed of Razors, The Children of Bodom, del disco Hate Breeder. Están en Radio Prestas, vomitando sangre. Buenas noches. Los dejo con la canción. Bueno, amigos y amigas, queridos y queridas radioescuchas, estamos de vuelta. Eso fue Bed of Razors de Children of Bodom. Disculpen la tardanza. Estaba bajando la canción que por ahí me pidieron. Que me hicieron la petición, perdón, de Signing. Se me olvidó el nombre de la canción, pero bueno, ahorita complacemos a nuestra querida radio escucha. Pero sí, les decía, yo fui el vencedor y en teoría la tradición indica que yo soy el que se tiene que casar. La verdad, no quiero casarme ahorita. No tengo ni las posibilidades, ni las condiciones, ni las ganas de hacerlo. Estoy muy bien, la verdad. Perdón. Estoy muy bien, la verdad. Me encuentro muy a gusto y muy, muy feliz ahorita, así como estoy. No estoy solo. La persona que me escucha sabe que es siempre grato estar con ella. Como toda pareja normal, creo que tenemos discusiones y peleas, pero digo, ninguna pareja es perfecta. Así que ella sabe que estoy demasiado a gusto con ella. Y pues me siento muy, muy agradecido de estar con ella. Y pues ahorita no bodas, es lo único que puedo decir. Y pues sí, queridos radioescuchas, he ido a 3 bodas hasta ahorita. Y no, mentira, he ido a 4 bodas. 1, 2, sí, he ido a 4 bodas. Una de ellas fue hace ya varios años. Se casó también otro de mis primos. Yo creo que eso es lo que me hace pensar, güey, ya estás viejo. Yo creo que ya va siendo hora de que pienses en casarte. O sea, ya, digo, ya echaste tu desmadre, ya bebiste, ya te drogaste. Digo, no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero sí, sí he usado drogas. Sí me digo a mí mismo, güey, ya te casaste, ya te divertiste, ya te desvelaste, ya te drogaste, ya te bebiste todo el alcohol que igual y no tengo permitido beber, o no puedo beber, o no debo beber. Así que, digo, esa es una señal, me imagino. Entonces, ya el ver mi círculo social de amigos, me hace pensar que pues quizás yo también vaya siendo hora de que vaya pensando en casarme, en tener hijos, formar una familia, no sé. Pero eso es la voz, como que la voz buena, ¿no? La voz del, sí, Julio, ya debes casarte, debes hacer las cosas bien. A tu abuelita le hubiera gustado que te hubieras casado con una niña bien, una cristiana. No, mentira, con cristianas no. Con una niña católica, que le guste ir a misa y que crea en Dios y todas esas cosas que dicen las abuelitas, ¿no? O que alguna vez nos han dicho las abuelitas. Pero pues hay otra voz que me dice, Julio, todavía puedes beber unos 100,000 litros de alcohol más, puedes fumar otras, no sé, 500 cajetillas de cigarros, puedes fumarte quizás todavía unos 100 o 200 churros de mota, puedes desvelarte todavía unos 2 o 3 años más, quizás todavía tu cuerpo lo aguante. Pero la otra voz dice: no, no, Julio, la verdad, ya te diste mucho en la madre, ya te pusiste bien pedo, ya has vomitado, perdonen ustedes, ya has vomitado, ya has bebido, ya te has drogado, ya te has divertido mucho, así es que, pues sí, ¿no? Y yo creo que ese momento en el que la voz buena ya te empieza a ganar, sí, queridos radioescuchas, es el momento en el que empiezas a pensar. Sí, creo que ya va siendo hora de que empieces a sentar cabeza y pues de que vaya pensando en casarme. No lo sé, quizás en 2 o 3 años, quizás el próximo mes, no sé, uno nunca sabe. Pero bueno, de momento no, no, la verdad no. Y pues sí, hemos ya nuestro círculo de amigos, ya hemos visto pasar a tres por la a tres desfilar por ese camino de la madurez, entre comillas, si eso se le puede llamar madurez. Ya vimos a tres de nuestros amigos pues caminar por la tabla, ¿no? Ya han sido ejecutados, han decidido casarse por amor, por que fueron obligados, quizás les apuntaron con una pistola, uno nunca sabe, ¿no? Quizás unos, igual esperemos que nos escuchen algún día, pues un saludo a esos amigos que ya están casados, que se quieren casar, que se van a casar, no sé. Saludos, Charlie, igual y tú también ya te quieres casar con una amiga que no conocemos y que no sabemos cómo se llama. Pero bueno, sabemos que si Charlie se casa es porque lo quiere hacer y está feliz y quiere casarse. Bueno, al menos eso creo yo. Pues bueno, basta de tanta plática y vamos con otra canción. Les recuerdo, por ahí estamos en redes sociales y pues cuéntenos de ustedes, de si se quieren casar, si no se quieren casar, qué les ha gustado de las bodas a las que han ido, si han sido ganadores de algún premio, algún galardón que les otorgue o que les dé ese paso a ser los próximos en casarse, en tomar esa gran decisión. Cuéntenos de ustedes. Estamos en redes sociales, en facebook.com/radioprestas. Estamos en Twitter como @radioprestas. Y perdón, estamos en canción ponerles. Estamos en el blogspot como radioprestas.blogspot.mx. Y pues no sé, ahí hay chat. Oh, estamos con chat. Sí, escríbanos, háblenos de ustedes. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? Si ya se van a casar, si se van a casar el próximo año, si ya tienen planes de boda. No lo sé, háblenos de ustedes. Y pues, ¿qué les parece? Vamos con otra canción. Y pues vamos con algo de Megadeth. Sí, yo sé que a varios de ustedes les gusta Megadeth, son fans from hell. Bueno, la que está escuchando sabe a qué me refiero. Vamos con Megadeth. Ya me cansé, me harté de hablar, porque ustedes no hablan, no nos escriben nada. Entonces vamos con la canción. Esto es Megadeth, esto es The Symphony of Destruction. Están en Radio Prestas vomitando sangre. Así es. Buenas noches, sigan con nosotros. Esto es Megadeth. Arre. Lulu. Así es, amigos y amigas, estamos de regreso, queridos radioescuchas. Eso fue Megadeth con The Symphony of Destruction. Si escuchan por ahí algunos ladridos extraños, es mi perro, obviamente. Un perro muy raro. No sé, me cae mal. En fin. Bueno, pues estamos de vuelta, como les decía. Y tenemos ya la complacencia de Saraí Aguilar. Sí, es correcto, amigos y amigas, damas y caballeros, señores y señoras, señoritas. si todavía lo son, si no están casadas, o si ya se casaron, igual, son señoritas, ¿no? Quiero pensar. No lo sé, no quiero dudar de nadie. No quiero pensar que sean un poco alegres en ese sentido. Pero bueno, en fin, como les decía, sí, yo sí he ido a bodas. No sé si quiero casarme todavía. Lo que sí sé es que estoy muy a gusto, muy feliz. Y pues no sé, necesitaría pensarlo mucho. Sé que ya estoy en edad de casarme, para casarme. Pero no lo sé. Por ahí acabo de actualizar el chat o la página, y hace media hora que me contestó Charlie. Dice: vamos, Jules Pantera. Sé que Charlie es demasiado hipster, pero bueno, creo que le gusta Pantera. Eso es bueno. Entonces, pues sí. Y como brevario cultural, norteños por ahí. Disculpen. Gracias, Charles, por escuchar Pantera. Y pues sí, también ahí César en el chat nos hace ese pequeño brevario cultural de la muerte de Dimebag Darrell. Ya lo dijimos hace varios minutos, pero bueno, sí dice que sí fue por eso, por la separación de Pantera. Y obviamente, pues la separación de Pantera fue culpa de Phil Anselmo, que es homosexual, hasta donde sé. Pero bueno, entonces, como les decía, no creo estar preparado para casarme, pero si algún día llego a tomar esa decisión, créanme que con mucho gusto los invitaré, a los que conozca, a los que me están escuchando. Obviamente, si son buenos amigos, tengan la seguridad que los estaré invitando a mi boda. Perdón. Será algo pequeño. No quiero mi boda de amar. No quiero despedida de soltero. No quiero nada de eso. No sé. Quiero algo pequeño. Algo que sea más personal, con personas allegadas. No sé. Quizás me arrepiento en el último momento, un año antes de casarme, y decido hacer la mega peda de mi vida y tirar la casa por la ventana. Quizás invitar a, no sé, 400 gentes. La verdad, sí tengo muchos amigos. Y pues igual los invito a todos. Y esas no sé, es buena idea. Recibiré muchos regalos de bodas. Eso ayuda mucho a las personas. De nada, Lu. No sé gracias por qué, pero de nada. De hecho, gracias a ti por escucharnos. Que quizás no estés muy adentrada, con este género de música, pero pues que si igual estás echando desmadre aquí con nosotros, pues estás disfrutando de estos gritos aberrantes que quizás para ti sean demasiado estresantes y estruendosos, pero Igual, pues gracias por estarnos escuchando, por tener el tiempo y pues más que nada las ganas de estarnos escuchando y escuchar nuestras pendejadas o nuestras idioteces que decimos. A decir verdad, no suelo decir muchas cuando estoy solo, pero bueno, gracias. Entonces, les decía yo, si me llego a casar, seguro los invitaré, seguro estarán en mi boda muchos o varios de los que nos están escuchando. Sí los invitaría, sin pensarla dos veces. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos con la petición musical que nos hicieron. No sé si es Oscura, si sea Cynic, pero bueno, esta canción es How Cold Atter. Estamos como arroba Radio Prestas, perdón, y estamos en el Blogspot, en donde nos están escuchando, quiero pensar, varios de ustedes. Y pues, arre Lulu. Creo que por las noches es mucho mejor la conexión. Desafortunadamente no nos escuchan muchos, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos para ustedes. Vamos con la canción ya, al carajo. Esto es How Cold I, de Cynic, un cover de Cynic, de Obscura. Y pues, están en Radio Prestas. Esto es Vomitando Sangre. Radio Prestas. Bueno, amigos y amigas, señoritas y señoritos, eso fue How Cold I de Obscura. Creo que fue un cover de Psynic, no lo sé. Pues, ¿qué les puedo decir? Nos llegan las peticiones. Claro que sí, podemos complacer a todo el mundo. Lo importante de, o lo grandioso del internet, es que no tenemos tiempo. Nuestro programa puede durar una hora, dos horas, tres horas si ustedes quieren. No sé. Como dice Vicente Fernández, hasta que el público deje de aplaudir, nosotros dejamos de poner canciones. Y pues bueno, no los quiero aburrir más con esto de las bodas. Y vamos con otra petición, de hecho, es de Charlie, de mi amigo Charlie Landero. Nos pidió el heavy metal de Batman, qué extraño. Nunca había escuchado el heavy metal de Batman, pero bueno, vamos con las complacencias y seguimos hablando de lo que ustedes quieran, de lo que se les antoje. Y pues para Charlie va a ser una complacencia doble, va a ser el heavy metal de Batman. Y va a ser otra canción por ahí que le habíamos prometido a Charlie. Entonces, espero tenerla, Charlie. Yo creo que sí. Pero vamos con tu rola, Charlie. El heavy metal de Batman. Están en Radio Prestas, en Vomitando Sangre, la hora de metal que todo el mundo esperaba. Vamos ya a la chingada con más música. Esto es el heavy metal de Batman. No sé quién lo cante, no sé quién lo toque, no sé quién lo hizo, la verdad. Pero se escucha interesante. Vamos a escuchar el heavy metal de Batman, a ver qué tal les parece. Y pues díganos, ¿no? Si les gustó o si no les gustó. Pero bueno, primero escúchenla y después nos dicen. Vamos, adelante. Esto es el heavy metal de Batman. Están en Radio Prestas. Vomitando sangre. Amigos y amigas, eso fue. Disculpen por tardarme un poquito. Estaba atendiendo las redes sociales. Pues eso fue el heavy metal de Batman. Está bastante buena. Mucho gutural, mucho grito. mucho wow. Hasta parece que estábamos en la hora de las carnitas por ahí de ¿cómo se llamaba esto? De reactor o radioactivo. Bueno, hay los que alguna vez llegaron a escuchar radioactivo, sabrán de lo que les hablo. Me acordé de la hora de las carnitas con no recuerdo realmente quién ponía la hora de las carnitas, si era Olayo Rubio. Creo que eso sí ya es ya es más para acá de estas últimas épocas. No recuerdo la verdad, pero bueno, muy buena canción. Pues no sé, amigos, yo estoy a punto de despedirme y pues antes de despedirme de todos ustedes voy a dejar otra canción de Metallica, ¿por qué no? Esta se la había prometido a Charlie. Gracias porque por lo menos llegó a sintonizar parte del programa, ¿no? Y pues bueno, vamos con la canción, amigos. Mucho metal es esta sección, como va a ser de hoy en adelante su programa de Vomitando Sangre. Haremos lo posible porque sea todos los jueves de aquí a lo que nos resta de vida. Y pues pues traerles metal del que ustedes quieran, del que nos recomienden, del que les agrade. No sé, el tema de hoy por lo visto fue bodas de amigos, bodas de primos, bodas de alguien, ¿no? Mañana, si tengo tiempo, postearé imágenes de bodas, de casados. Quizás unas imágenes mías con mi preciado trofeo que gané, la liga de la novia. O no sé cómo se le llama esa madre. Pero pues sí, ahí les pondré unas fotitos de la boda a la que acabo de asistir. Y pues bueno, vamos con esta canción y regresamos. Una vez que termine la canción, pues les daremos las gracias a todos los que nos escucharon. Y pues nos volveremos a ver algún día en un futuro muy cercano, dentro de 8 días quizás, quizás antes. Quizás les estemos presentando un nuevo programa este fin de semana, ya que no puedo salir los fines de semana, o no he salido de estos fines de semana. Quizás les presentemos un nuevo programita con rock en español, rock alternativo, algo de rock en inglés, no sé, algo un poquito más tranquilo, pero es que igual es al menos desde su servidor de su agrado, algo de, no sé, de grunge, de rock pop, no sé, rock en español, algo de ska, para ustedes. Pero bueno, eso ya lo decidiré mañana o al rato, queridos amigos, queridos radioescuchas. Hay gang bang auditivo, horchata para caballeros. Y pues básicamente es puro desmadre. Y pues escúchenos, haremos lo posible por hacer un gangbang para ustedes, de complacerlos auditivamente y penetrar con fuerza sus oídos, como lo hacemos cada viernes con todo el cariño del mundo, con todo el gusto del mundo. Y pues bueno, creo que ya empezó la canción que a ver que nos están escribiendo. Y pues bueno, vamos con Saint Danger de Metallica. Este disco fue grabado en el 2003, me parece. Metallica en ese disco no grabó solos, se escuchó muy gacho, como si estuviera tocando la batería vieja de la cocina de su mamá o de su abuelita, no sé, trastes ahí sonando muy gacho. Pero bueno, están en Vomitando Sangre, obviamente por Radio Prestas. Y vamos con esto que es de Metallica, Saint Danger. Buenas noches y regresamos y nos despedimos de ustedes. Saint Danger de Metallica. mi parte no tengo más que agregar. Esto fue nuevamente un programa dedicado al metal, a la buena música. Espero que les haya gustado la selección de buenas canciones que les pusimos esta noche. Y también, si tienen sus peticiones, pues ya tenemos el chat. Gracias a nuestro amigo Carlos Landero, el productor creativo del Blogspot. Gracias, Charlie, por escucharnos, por escucharme, por el tiempo, por todo. Yo creo que no estuviéramos en línea si no fuera gracias a, en parte gracias a ti, que fuiste el que ya estaba más avanzado en esto. Entonces, pues gracias, Charlie. Y pues yo me despido. Desafortunadamente, como les comentábamos hace un rato, nosotros también nos ganamos el pan, aparte de hacer esto, que es por mero gusto y por mucho cariño hacia ustedes. Lamentablemente tenemos que trabajar, y a mí me toca trabajar mañana temprano. He sido un chico malo y me castigó mi jefe, así es que mañana tengo que llegar a las 7 de la mañana temprano a cubrir un turno que obviamente no es el mío. Tengo que cubrir mi trabajo, me gusta lo que hago. Y pues bueno, por ahí háblenos de ustedes en redes sociales, de las bodas a las que han asistido, de no sé si han ganado algún trofeo como yo lo hice, que seguramente seré yo el próximo en casarme. Eso dice la tradición. Pero bueno, no sé, háblenos ustedes de sus bodas, de sus no bodas, o de las despedidas de soltero. ¿Cómo se me puede olvidar la despedida de soltero de una boda? En este caso no hubo despedida de soltero, pero bueno, quizás habrá más tiempo para despedidas de soltero. Bueno, me despido de ustedes. Vamos con esta última rola de In Flames. Esto es Coerced Coexistence, una rola que me gusta demasiado. Pero bueno, los dejo con In Flames. Esto fue, es y seguirá siendo Radio Prestas, con este nuevo programa, Vomitando Sangre. Así es, damas y caballeros, Vomitando Sangre. Espero que nos escuchen cada 8 días, a la misma hora, antes, si la tecnología nos los permite. Y pues bueno, vamos con esto, Team Flames. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Sara, te quiero mucho. Gracias, Lu, novia de mi primo César. Gracias, César. Gracias, Charlie. Gracias, Chayito, si nos escuchaste. No sé, si no, gracias de todos modos. Esperamos poner una sección por allá de rock para complacerte y para que nos escuches ahí con tus amigas fresonas del trabajo. Bueno, gracias a todos. Esto fue Radio Prestas, Vomitando Sangre. Los dejamos con In Flames. Arre Lulu. Gracias a todos, los quiero. Besos. Ya, a la chingada. Vamos a poner música. Gracias, buenas noches. Y que tengan húmedos y oscuros sueños. Y por qué no también eróticos. Se vale. Se vale tener sueños cachondos. Buenas noches. Ya, basta. In Flames, Coerce to Existence. Esto fue Vomitando Sangre. Bye. Vale madre, hace rato pisé una cacota cuando iba caminando en la avenida. Pinche perro desgraciado, no sé qué tragó.